En este domingo recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En una oportunidad la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genezaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echen las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. En este domingo, en el que seguramente tenemos un poquito más de tiempo para leer, para escuchar la palabra de Dios, para estar con nuestra familia, te aconsejo que vuelvas a leer o a escuchar el Evangelio de Lucas que acabamos de escuchar. Y también la primera y la segunda lectura, porque de alguna manera todas nos ayudan a comprender qué es lo que hoy la palabra de Dios nos quiere enseñar. Pedro, hoy vemos cómo se arroja a los pies de Jesús después de experimentar y ver lo que significó confiar en la palabra de Jesús, confiar en que si él tiraba las redes, aunque anteriormente no había pescado nada, algo podía salir. De golpe esa experiencia lo hace reconocerse pecador, reconocerse débil, reconocerse una pobre criatura. Pedro se arroja a los pies de Jesús, le pide que se aleje de él porque se siente un pecador. «Aléjate de mí, porque soy un pecador», le dice Pedro desde el fondo de su corazón. Se siente nada ante lo que acaba de ver y experimentar. Es lindo imaginarse esta escena, ¿no? La gente agolpándose alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, Jesús que le invita a Pedro a confiar, a ir mar adentro, y finalmente Pedro y sus discípulos terminan dejándolo todo y siguen a Jesús. Y también le pasó a Isaías, como cuenta la primera lectura del día de hoy: «¡Ay de mí! Estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros». También le pasa al apóstol San Pablo: «Por la gracia de Dios», dice Pablo, «soy lo que soy». «Soy como el fruto de un aborto», llega a decir Pablo, tan duro. Sentía él que no era nada, y además sentía que en algún momento se había creído algo y ahora descubre que en realidad fue, es y será algo solo porque el Señor lo eligió. Ese es el camino de nuestra vida cristiana, ir descubriendo que somos lo que somos porque fuimos elegidos. Y lo que para nosotros muchas veces es un problema, o sea, reconocer nuestra humanidad frágil, débil y pecadora, para estos hombres fue motivo, de alguna manera, de orgullo. Todos los santos vivieron esa experiencia, la de estar cerca de Jesús, la de reconocer su presencia, pero al mismo tiempo también se reconocieron verdaderamente pecadores, verdaderamente salvados por la gracia de Dios. Pero este reconocimiento nunca los llevó a despreciarse, a mirarse feo, sino que algo mucho mejor los llevó a mirar a Jesús. Es la experiencia del que se arroja a los pies, pero termina levantando la cabeza y mirándolo a él, porque cuando Jesús mira, dice algo. Cuando Jesús mira, tarde o temprano, termina llamando, porque su mirada es de amor ante el pecado. No escuchamos en algo del Evangelio de hoy en ningún momento que Jesús le diga sígueme, sino simplemente es esa experiencia de grandeza que tiene Pedro y también esa experiencia de pequeñez la que lo hace terminar abandonándolo todo. O también las palabras de Jesús, no temas, no temas Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. No temas, no temamos ni vos ni yo, no temamos nuestro pasado, nuestro pecado, nuestra debilidad, no temamos. Ninguno de nosotros tiene que temer porque es Jesús que nos mira. Es Jesús el que nos llama con su mirada, es Él el que invita y no el que desprecia, el que nos grita, el que nos impone. Solo el que se deja mirar por Jesús no teme, solo el que se deja mirar por Jesús no teme. Será pescador de hombres el que se deje llamar por Él, el que confíe en su palabra, en su amor. Ojalá que hoy tengamos un buen domingo, que podamos vivirlo en familia y que nos dejemos mirar por Jesús, o también que nos dejemos decir al corazón, no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ojalá que hoy también experimentemos lo lindo que es ser pescador de hombres, lo lindo que es de golpe transformarse en alguien que atrae a otros, a pesar de su pecado, a pesar de su debilidad. Todo cristiano debe experimentar esto, la linda sensación de sentirse un poco indigno, pero al mismo tiempo, y mucho más grande, muy agraciado, muy tenido en cuenta, muy amado, muy salvado. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Nos saca de nuestra indignidad, nos saca de nuestra miseria, para transformarnos en dignos ayudantes de Él, dignos pescadores de hombres. Que disfrutemos esta linda palabra de hoy, que disfrutemos este domingo, y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.